Como un elemento de este importante de este proceso tiene que ver también con la reforma del foro, digamos, de la arena del debate, que es el Comité de Seguridad. En 2009 fue una reforma muy importante que permitía que ese foro, que en ese foro la sociedad civil, los movimientos autoorganizados participasen como interlocutores de los movimientos, donde también estaba representado el sector privado, organizaciones filantrópicas. O sea, es una forma diferente de discutir la gobernanza. Pero sigue siendo un órgano de Naciones Unidas. Por lo tanto, el lenguaje que queda al final del documento no altera, digamos, la demanda en el sentido de que viene propuesta por los movimientos, pero el lenguaje es otro. ¿Eso qué significa? Que es un documento negociado que tiene que ser universal porque está hecho para todos los países y no solamente para muchos sectores. Entonces es un documento que termina siendo complicado de leer. ¿Qué pasa? Cuando yo decía cómo es que tiene que volver, sí, tiene que volver porque tiene que llegar a las comunidades, tiene que ser trasladado y traducido a lenguas en todos los países, o sea, tiene que ser comprendido. Y para eso, desde las organizaciones se propone un instrumento que es el manual popular que yo comentaba. Trato de juntar algunas. En cuanto a luz, yo creo que algunas ya la compañera explicó cómo más o menos se pueden aplicar, cómo se está aplicando en Alemania. Hubo una mención a la importancia que tuvo en el proceso de paz en Colombia. Y hay otros ejemplos, muchos ejemplos en este momento en varios países, no solamente en Guatemala, que se podría mencionar, pero yo creo que, bueno, con el ejemplo que mencionaba de Alemania, y creo que en la tarde también Jenny va a comentar sobre cómo se está aplicando en Myanmar, podemos volver a esa discusión. Lo que sí creo que es importante decir es que las directrices no vienen a reemplazar ninguna de las luchas, al contrario, la idea es que sea un instrumento más en el arsenal que existe para apoyar las luchas que ya están andando. De esa manera también se llegó al diálogo sobre las directrices. No era que se, como decía, de repente apareció alguien y tenemos las directrices, las legitimamos o no. Fue un proceso de 2 décadas. Y ayer José Bové explicó la importancia de ocupar esos espacios de poder. Y en ese sentido, esta era digamos, el panel de impacto. Yo creo que es absolutamente claro el impacto que tiene la participación de la sociedad civil, de los movimientos, en un espacio así. O sea, estamos hablando de lo que algunos compañeros llaman la coautoría de los movimientos sociales en el derecho internacional. Es una pena que Grey no haya dejado esto hace 14 años, porque entre tanto la vida campesina sí está. O sea, los campesinos están en esa lucha, ocupando su espacio. Los 2 foros mundiales de pescadores también están ahí. La Alianza Mundial de los Pastores Nómadas también está ahí. Los pueblos indígenas también han participado en esta lucha. Entonces, creo que no es justo menoscabar el esfuerzo que se viene haciendo justamente para llevar esas luchas locales a estos foros donde en general nadie escucha. La voz de esos movimientos nunca estuvo ahí. Y esa es la importancia de este proceso. Quiero entrar un poco en la cuestión de si son voluntarias o no, porque esta discusión obviamente está y no, es uno de los dolores de cabeza del documento, ¿no? O sea, ya hay una discusión. Por ejemplo, nosotros decimos directrices voluntarias, porque ya la palabra nos molesta, hablamos de las directrices de tenencia. Es una pequeña cosa, pero es un elemento molesto. Ahora, ¿quiere decir que son algo como responsabilidad corporativa y esas otras cosas? Yo creo que no. Y desde los movimientos, esa perspectiva es justamente de diferenciar en qué espacio se actúa. En el Comité de Salud Alimentaria Mundial, esto fue lo que se logró. Tiene dificultades a la hora de explicar, pero el título que se le dé al documento, si es voluntario, si es la constitución de un país, si es vinculante, de todas maneras es un documento que si no se le da, si no hay una movilización para que se cumpla, se puede guardar en el cajón y olvidarse. Sabemos que hay un montón de documentos, de legislaciones, de cosas que los gobiernos han firmado y que son obligatorias y que nunca se van a cumplir si no existe una presión, eso está claro. El documento de por sí no va a cumplir ninguna función si no hay detrás un movimiento que las reclame, que diga, esto es nuestro, este espacio lo conquistamos y queremos que se cumpla. Y ahí está, es un espacio de lucha, es un espacio más que hay que llevar adelante. Pero el título, que sea voluntario o que sea vinculante, de por sí no dice nada. Hay constituciones fantásticas en los países y que sin la movilización tampoco se van a cumplir. Entonces esta es una discusión que no hay que negar, pero creo que tampoco correspondería decir, bueno, cerramos la persiana y nos vamos, y que las Naciones Unidas también cierren la persiana y que se vayan. No nos va a servir. Repito, las directrices vienen a ser un instrumento más para apoyarnos a estar en marcha, no para reemplazarlas. Tiene un impacto real, ¿no? Incluyen la visión de los pueblos originarios. En las directrices está, por ejemplo, el valor de la tierra y los recursos naturales, no solamente en su valor económico, sino en la importancia del valor social, del valor cultural y de su valor espiritual. Eso también está explícitamente en ello. Creo que vamos a... Sería una pena que no tenemos una... ya podemos volver más tarde. No sé si alguien estuvo en cuando se presentó ese informe que mencionaba la compañera de cómo se utilizaron las directrices para monitorear. Porque hay muchos ejemplos de cómo sí se usaron y cuál es el impacto que están teniendo. Pero quizás alguien de los compañeros que están aquí y que estuvo en el, hace unas semanas en el Comité de Salud Alimentaria cuando se presentó eso, quisiera dar su valoración o un resumen. Bienvenido. Un pequeño, muy chiquito ejemplo de cómo pueden ser utilizadas. Hay varias áreas donde se pueden utilizar las directrices. Para concientizar, para crear espacios de diálogo, para de interacción, para movilizar y para monitorear. Uno que salió, que fue mencionado en el proyecto que yo decía de formación, fue justamente en Malawi, que era uno de los países que participaba en ese proyecto. En que una vez que vieron que entraron a ver el contenido de las directrices, ellos dijeron, pero entonces ellos deberían habernos consultado. Pero las directrices, el contenido, dicen que los estados primero, antes de aceptar una inversión, tienen que consultar. Entonces ellos fueron en la comunidad, al jefe comunitario, con esto, y fueron al rector y se levantaron, nos consultaron. Cuando ya la inversión estaba muy avanzada, ya existía, ya se habían asignado las tierras a la empresa inversora. Pero cuando vinieron con este reclamo, dijeron, bueno, acá no se cumplió con ese proceso de consulta, entonces se retiró, se paró la inversión para volver a retomar el proceso, esta vez integrando la consulta y dejando la comunidad a los clientes de la comunidad. ¿En qué terminó? Bueno, todavía está en esa negociación, creo. Pero esto es un ejemplo más o menos que luego se podrá practicar con otros ejemplos sobre cómo las empresas pueden ser usadas. No sé si me quedó alguna. Hay indicadores de monitoreo. Yo creo que eso es en lo que se está trabajando. Yo sé que en Colombia, por ejemplo, y en Guatemala también, los movimientos mismos están ellos mismos proponiendo cuáles serían los indicadores que deberían tenerse en cuenta a la hora de monitorear. En Colombia, FIA en Colombia tiene un documento que ellos mismos crearon a partir de la análisis de la directriz, es decir, bueno, cómo quiero que necesitamos aquí para monitorear. Guatemala tiene los movimientos tienen ejercicio parecido. Como decía, lamento no conocer yo mismo cómo fue el informe en CSA de la Federación de la Semana, pero si alguien, repito, si alguien tiene más información sobre esto, que lo pueda compartir. Te paso la palabra, pero después vamos a cerrar, ¿eh? Ya vamos a cerrar. No, es por aclarar. Cuando nosotros hemos participado bastante en los foros de FAO y en los foros de las iniciativas, cuando se hablaba de la participación de la sociedad civil, y además el tránsito tenía CREEN ETC, es decir, ponía el número CREEN ETC. Nosotros somos, nuestra participación puede estar perfectamente en eso, por este tipo de. Y no vamos a hacer ningún cambio real. Nosotros no hemos abandonado a nadie, quiero decir. Puede hablar Viviana del apoyo que hemos hecho en Chile con todos los temas de biocombustibles y semillas, o la otra Viviana desde Ecuador, todo el apoyo que hemos hecho en las leyes de semillas. Esos son para nosotros las luchas que hay que hacer. Nosotros ahora, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la OMPI, en la última negociación, parte de los planteamientos que hacían los gobiernos, cuando les preguntaban al gobierno de Estados Unidos de dónde sacaban los datos, decían nuestra página web. Esa es nuestra labor. No estar allí, sino que estar con nuestro análisis, que es la experiencia y todos los datos. Para nosotros el tema sobre todo es que nosotros tenemos que tener autonomía en nuestra cruz y ese tipo de esfuerzos locales. Aquí es donde nosotros queremos hacer. Más que regulaciones internacionales, foros en los que las corporaciones cada vez tienen más derechos y las personas y nuestros colectivos cada vez tienen más obligaciones. Y es de ahí de nosotros nos hemos salido. Y para nosotros ya no son espacios de lucha, ya no son espacios de cambio. Y sobre todo para nosotros, en este proceso de diálogo, y es lo que vemos sobre todo, si tú entras con unos objetivos políticos, sobre todo de reforma, te los cambian con los objetivos de sociedad. Y crees que han conquistado un espacio y realmente tu parcela es muy pequeñita lo que has conquistado. Y ahí viene nuestro problema. Todos los ejemplos que tú has puesto, te puedo poner ejemplos de Peronia, de la Mesa, de la Junta de Palma, de todo esto, de todo lo contrario en ese sentido. Y por lo menos no les hagamos el juego, ese es nuestro plan. No más. Bueno, creo que eso sobre la mesa un debate interesante. Vamos a tener tiempo en la siguiente parte de hablar en esto y en otras cosas más. Después del café van a estar Jaume Casas y Mandel Cap. Os voy a pedir. Puntualidad va a ser un poco difícil, pero vamos a intentar que a las 12 menos 10 estemos.